este va por ti, mi maja. Eres la más guapa del mundo. Vamos, César Rincón, suerte, matador. La cumbia llegó primero y dando la vuelta al ruedo con castañuelas, un paquete de velas, se baila así. Así, así, así, así, el paso cumbia se baila así. Así, así, así, así, el paso cumbia se baila así. ¡Asa! Así, así, así, así.